Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos, vamos! Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, una experiencia que producen estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Nos encontramos acá en este hermoso espacio, en el barrio de Boedo, justamente en la FM Boedo, que nos abre sus puertas y nos pueden seguir, como siempre, por el canal de YouTube. Agradecemos a quien está del otro lado aquí de la pecera y hace posible todo esto, hermanos mágicas, Sebastián Ledestre. Sí, y bueno, hoy tenemos la visita de una escuela de acá del barrio de la ciudad de Buenos Aires, que ahora van a decir de qué barrio son. Voy a adelantar solamente que es el Colegio Mariano Acosta, pero después nos van a hacer la presentación formal, bien de qué se trata, y con unos temas muy interesantes para compartir, ¿sí? Así que bueno, oficialmente les damos la bienvenida, ¿sí? Y les pedimos que se presenten. Empezamos acá por la mesa, por mi derecha, vamos a decir. Buenas, yo soy Guadalupe. Bienvenida. Yo soy Angie. Bienvenida, Angie. Yo soy Manuel, me dicen Davo. Yo soy Juan. Yo soy Ramón. Y yo soy Amara. Bueno, buenísimo. ¿Todo tranquilo? ¿El viaje viene hasta acá? Tranqui, muy tranqui. Muy corto. Muy corto. Daba para seguir. Hay una lluviecita, aparte, que acompaña. ¿De qué curso son? Cuéntenos un poco. Somos del matemático, de quinta. Especialidad matemática. Sí. Quinto. Somos 4 cursos en la mañana y 3 en la tarde. Enorme. Bueno, nos cuentan un poquito el nombre completo de la escuela y un poco la introducción de la escuela para ponernos en tema, ¿no? A ver quién cuenta. El Mariano Acosta es uno de los barrios más importantes ahí en Balvanera, que tiene una larga historia de 150 años, que pasaron muchos artistas, que es el tema que vamos a hablar ahora. Ajá. En nuestro colegio, en el Acosta, se le da mucho espacio a la creatividad de los estudiantes. Cada quien tiene su propia manera de pensar y expresarse, y los profesores mismos, el estudiantado en general y el centro de estudiantes le da un lugar a esos mismos estudiantes. La verdad que es importantísimo, sí, sí, la verdad que sí. Tenga el lugar, y por eso eligieron este eje. ¿Hay algo más de la presentación que tenemos que mencionar? ¿O presentamos el eje que han elegido para trabajar acá en la radio? Pasamos ya. Sí, bueno, pasamos, sí. ¿Sí? El eje es la música en la escuela, ¿sí? Y cómo suena el Acosta. ¿Sí? Hay una preparación de un bloque preparado para contar qué artistas pasaron por aquí. Y si les parece, escuchamos el primer bloque, el primer audio, por favor, Sebastián. ¿Sí? ¿Dónde? Una forma de expresarse. Ritmo. Para mí la música es, o sea, un arte, puede ser muy importante, que influye mucho en la vida y en los gustos de una persona. También es un tipo de arte para mí. La música también para mí es un tipo de arte que también te puede influir emocionalmente en el día a día. La música es la traducción de sentimientos con elementos sonoros. Bueno, para mí la música es una expresión humana profundamente necesaria para poder desarrollar lo que simplemente se llama vida. Es decir, es un modo en el cual el lenguaje se transforma de tal modo que permite la generación de una multiplicidad de sensaciones, particularmente la del placer. Para mí la música es un lenguaje artístico que básicamente se consta de dos partes, un oyente y alguien que transmite un mensaje. Para mí es una de las artes más bonitas y que más sentimientos transmite. La música es, de alguna manera, la unificación de sensaciones, sentimientos y del mundo en sonidos, digamos. Así como el lenguaje disgrega el mundo, lo fracciona, lo fragmenta, la música lo reunifica y le da cierto sentido. Sería como una especie de intento de reunificación de emociones y del cosmos en sonidos. Para mí la música, más allá de un conjunto de sonidos que tienen cierta estructura, melodía, armonía, ritmo, que por un lado sí lo es, es una forma de vincularse. En mi vida está bastante relacionada. Yo toco un instrumento, toco en bandas, es compartir, es amistad, es poder escuchar al otro con atención, es saber cuándo interpretar y cuándo callar. Bueno, es como una forma de vincularse. Bueno, ahí teníamos las voces de algunos estudiantes y algunos docentes, ¿no? De sí. Qué es el Acosta, cómo suena el Acosta y cómo es la música en la escuela. Tengo entendido, por lo que estábamos charlando antes, que varios artistas salieron de la escuela. A ver cómo podemos contar eso, compartirlo. Sí, bueno, primero quería hablar sobre el audio que recopilamos a muchas personas de la Acosta, estudiantes, profes. Les preguntamos qué era la música para ellos. Al principio no supieron responder, pero después salieron unos audios muy lindos y es muy lindo que el Acosta, a pesar de que no es un colegio con tecnicatura en música, hay tanta cultura en el Acosta y es tan fuerte. Bueno, yo quiero introducir el tema hablando un poco de qué impacto tuvieron los artistas. De la Acosta salieron muchos artistas y terminaron siendo bastante importantes. Por ejemplo, vos, Vicentico, que ellos van a hablar más de eso más tarde. Y nada, sentimos que la Acosta los apoya un montón. Y bueno. Claro, yo creo que nosotros, al ser de la misma escuela y estar caminando siempre por los mismos pasillos, es una escuela muy vieja, así que está hace muchos años. Hay como una especie de conexión con esas artistas que no todos tienen y que es como, bueno, yo a esa persona capaz tengo el mismo profesor, y que creo que para nosotros los mismos estudiantes de la Acosta esos artistas son importantes porque son la representación del colegio afuera. Totalmente, y se notaba, retomando un poco lo que nos decía Angie, que hay cierta sensibilidad en la respuesta, a pesar de que no es una especialidad de música, como dijiste. Es verdad, hay una sensibilidad, todos resaltan la importancia que tiene la música. Y bueno, ustedes vinieron a hablar de esos artistas que pasaron por ahí también. Bueno, mencionaron a vos, a Vicentico. ¿Qué impacto tuvieron y qué tan lejos llegaron en la industria? Yo. Sí, nada, bueno, comenzando por vos, que bueno, como él surgió por batalla de rap, ¿no? En el quinto escalón. Ajá. Fue escalando y así pudo haber sacado su música y ya, así como es ahora. Y ese es el caso de vos. El caso de Vicentico, ¿qué onda? Vicentico, además de ser el cantante de los Fabulosos Cadillacs, fue muy importante en lo que es el rock en el colegio. Tuvo una gran importancia. Nosotros también, para hablar, tenemos a un artista que salió hace poquito. El año pasado tuvo un gran boom. Un amigo nuestro, Turro Baby. Sí. Ah, mirá. Una escena musical no tan vistosa, pero se escucha. Sí. ¿De qué género sería? ¿Cómo se lo puede...? Sería más del lado del trap. A veces etiquetar es medio fulero, sí, ¿no? Pero es como para orientarnos a una primera orientación, ¿viste? Es como under, es como un trap distorsionado. Claro, como que llegó como para marcar que no me interesa todo esto de los géneros. Ajá. Yo soy algo distinto. Claro. Y los estudiantes, el estudiantado lo bancó demasiado y todos acá lo bancamos. Es algo distinto, es él, y es como que claro. Agarra y con sus letras critica todo y nada, para mí tiene como... Puede a la gente resultarle algo muy distinto, pero lo bancamos igual. ¿Es un estudiante actual o es un alguien que ya egresó? Es egresado, quinto año. Justo estaba hablando con la profe de que justo debía la materia. A ver, profe, mensaje para la profesora. ¿Justo esta materia, logística y filosofía de la ciencia? No, historia. Porque acá nos acompaña, ya que lo mencionamos, la docente Lucía Ceballos, ¿sí? Que andan por ahí. Les mandamos un beso. Y Romina Parrado, que fue la tallerista que acompañó, ¿no?, la preparación toda del programa. Bueno, ¿qué más tenemos acá para comentar? ¿Cómo recibieron los estudiantes? ¿Escuchan su música ustedes, la de estos artistas? ¿Qué onda? Yo creo que, bueno, a vos ponele, por lo menos nuestra generación es como alguien que escuchamos mucho, que todo el tiempo está presente. Sí. Un grosso, ¿no? Sí. Bien. Pero ponele Turro Baby. Al principio, la gente que difundía sus canciones y así, éramos los mismos estudiantes. Y después, medio que la pegó en Twitter. y después la fue pegando. Las y ahora. Plataformas modernas, se va a España ahora. Ah, ¿sí? Sí, bueno, agosto, ya estamos. Está internacional. Picando alto. Bien. Y después, bueno, el Piti Fernández, que es el de las pastillas del abuelo, sí, que lo vimos también. Cuando la escuela cumplió 150 años, él fue. Ah, mirá. También todos escuchamos alguna vez alguna canción de Vicentico. Sí. Me imagino que por sus padres, ¿no? Sí, que deben tener también. Mi edad, más o menos. Che, y también, aparte de músicos, otros artistas, ¿no? Famosos que han pasado por el Acosta, ¿no? Me decían antes. Sí. Bueno, uno de los más conocidos es el escritor Julio Cortázar. Julio Cortázar. Tiene colegios a su nombre. Mirá. También estuvo, bueno, Darín, fue estudiante del Mariano Acosta. Mirá, grosso actor, primera línea. Y es parte, demuestra lo que es el Acosta. El Acosta es un segundo hogar. Y es un lugar de donde el estudiante puede sacar inspiración para escribir o actuar. Me encanta lo que están diciendo. Qué identificación que tienen con su escuela. Aparte, cuando te enterás que un compañero está en la música, digamos, o tema teatro, tema cine, todos vamos a apoyarlo, tipo, todos vamos a decir, bueno, vamos a tu obra, bueno, vamos a escuchar tu música, vamos a ir a, no sé, va a jugar en un partido importante, vamos todos a tu partido, es como que... es una familia. Qué lindo. Hacerle el aguante a los artistas, que es un camino a veces con muchas dificultades, que después tiene su parte hermosa, pero que comienza, ¿no?, ahí con un montón de obstáculos al principio. Sí. No escucho. Ah, perdón. Me hacían un dígalo con mímica. Yo soy muy malo para el dígalo con mímica. Sí. Pero hay, la verdad, que un montón de mensajes acá en el chat del canal de YouTube. A ver, voy a algunos, ¿no? Desde Finlandia, el tío de Ramón. Saludos. Saluda al tío. Ahora viene Pascua. ¿Qué tal, Tuti? Un saludito grande desde Finlandia. Un saludo. Bueno, desde Argentina para Finlandia. Internacionales, la verdad que esto es una relevancia impresionante. El saludo para David, te queremos, Davito. Acá el primo de Juan, dice Tommy Nabolón. Saludos, bravo. Bueno, hay un montón de mensajes. Che, ¿cómo está Tommy? Y acá tenemos Felipe Latorre, la banda de Turbo Baby presente, dice. Sí, me pongo a llorar, dice, graba. Estoy sintiendo un orgullo por parte de mi nene Davo. Ay, Davo. Muy buena la opinión de Ramón, qué bien que habla. Para que sepas, le decimos Davo a él porque tiene un cierto parecido con el streamer. Mirá vos. Para que esté saltando. Bueno, que no se lo confundan acá en la pantalla. Estamos en el canal de FM Boedo. Ver que mi bebé David ya creció es lo mejor que me pasó en la vida. Qué lindo. Bueno, y encima, bueno, un montón de otras cosas bonitas que no voy a leer para que no se ponga colorado nada más. Bueno, che, qué lindo. Gracias por compartirlo. Tenemos un temita. Hay mensajes de Jujuy también. ¿Hay mensajes de? De Jujuy. De Jujuy, a ver si lo encontramos. Mensaje de Jujuy. Sí, acá, hola chicos, acá el tío de Juan. Saludos desde Jujuy, negrito. Vamos todavía, un abrazo grande para el tío de Juan. Bueno, tenemos un temita ahí musical, Sebastián, para compartir justamente de uno de los artistas que salió del Mariano Acosta, ¿sí? Vicentico. Y Los Caminos de la Vida. Vamos a escucharlo y después cerramos. Bueno, gracias. Soy de donde nací, donde voy a mi tierra santa. Eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Se levanta, mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le bueno, acá hablando de música, justamente con los chicos y chicas de el Colegio Mariano Acosta, del barrio de Valvanera. Estamos con estudiantes de quinto año, ¿sí? Escuchando ahí de nuestro fondo a Trueno, nuestra cortina hermosa, Tierra Santa. Y estuvimos hablando antes de los músicos, artistas que pasaron por su escuela. Cambiamos ahora el plantel. Acá vino para el segundo bloque otros estudiantes y otras estudiantes que les voy a pedir que se presenten, empezando allá por mi derecha. A ver. Sí, hola, mi nombre es Hanna. Bienvenida, Hanna. Hola, me llamo Ramiro. ¿Todo bien, Ramiro? Todo bien. Hola, me llamo Agustina. ¿Qué tal, Agus? Buenas, soy Estanco. Tanco. Hola, mi nombre es Cielo. Bienvenida, Cielo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, bueno. Vamos a continuar con el eje musical que habían empezado en el primer bloque, ¿sí? Y en realidad ustedes produjeron, investigaron sobre los avances en la música, ¿no? Sobre cómo fue evolucionando, por decirle de alguna manera, o no, o involucionando, depende de cómo se lo mire. Y tenemos una entrevista acerca de la música a través del tiempo. No sé sí. si antes de escuchar esa entrevista quieren decirnos algo sobre eso, o hacemos la entrevista y después pasamos. ¿Vamos con la entrevista? Bien. Sí, pero en la entrevista aclaro que hablamos de música, de los conceptos de música antigua y música actual. Ajá. Como para dar una diferencia generacional, pero no decimos que la música antigua es necesariamente antigua. Pero claro, claro, es música. Pero sí, si querés, partamos de la entrevista. Buenísimo, si les parece, escuchamos entonces el track y después continuamos el debate. Perfecto. ¿Cuáles escuchas más? No sé, Catrelli, Paco, Nati Peluso, La Rosalía, Emilia Mernes, María Becerra, Duki. Ahora estoy escuchando mucho Airbag, y si hablamos de la música más que está ahora, algunos DJs que veo, como que veo en boliches. Podría llegar a ser Greta Van Fleet, de lo más nuevo, aunque la música actual para mí diría que casi no es música, pero bueno, es otro debate. A veces escucho Taylor Swift, Gracie Abrams, Olivia Rodrigo. Ned Spend, Osama Son, Maxon Mariela. Perfecto. ¿Artista o género que sientas que está de moda? Creo que el reggaetón, el trap y, no sé, la RKT y esas cosas. Y de moda la guaracha, en su momento ya pasó un poco de moda el trap. Que está de moda es el trap y suele ser un artista de ese estilo, por ejemplo, y Dillon, por ejemplo, o como se llama, Milo J. Serían de eso, desde ya que no los escucho ni de casualidad. Hoy en día yo diría que el pop. El pop, el trap, el reggaetón, el funk. ¿Y qué música más antigua crees que se escucha más entre los jóvenes? Entre los jóvenes, por lo menos acá en Argentina, Los Redondos es algo que no se dejó de escuchar. Sí, Soda Stereo y todo eso. El rock nacional, digo, tipo, no se dejó de escuchar. Y el internacional tampoco, tipo, Led Zeppelin, los Rollins, los Beatles y todo eso, creo que por lo menos sigue estando. Yo escucho mucho rock nacional. El rock nacional es una que sigue sonando y es antigua, entre comillas, porque la música del siglo pasado. Sí. Yo creo que todavía, a pesar de que está socialmente negado por intereses políticos, económicos y mediáticos, yo creo que el heavy metal y el rock and roll siguen todavía vigente. En boga. Para mí, los Beatles. El tango. ¿Cómo pensás vos que va a sonar la música en el futuro? Van a hacer ruidos muy, muy, muy, para mí, muy psicodélicos. Sí, estimulantes. Muy estimulantes, sí. No sé, siento que cada vez se va a perder más tipo esto de que haya instrumentos o no sé, como que más tecnológico todo. Claro. Una electrónica sin cantante, va a sonar solo electrónica ahí, tac, tac, tac, todo. Que él tiene que resistirse desde géneros como el rock and roll, yo creo que no va a terminar porque muestra la rebeldía ante un mundo injusto y desigual. Y la inteligencia artificial va a servir quizás como complemento, pero no va a reemplazar a lo humano. Bastante parecido, o sea, diría que bastante parecido a lo normal, capaz con otros estilos, otro ritmo, otros instrumentos, pero para mí más de lo mismo. Todo saturado, Corten, no se va a entender. ¡Vamos, vamos! Bueno, qué buen audio. Y qué variada la respuesta. Hermoso. Para todos los gustos, nadie se puede quejar. El avance en la música. ¿Qué factores hicieron cambiar la música? Y me interesaría escuchar la voz de ustedes, a ver qué pueden opinar sobre el tema. Está bueno. Y bueno, ahora está todo el tema de la digitalización. Todo el tema, bueno, lo más central sería, el cambio más principal sería el autotune, que es lo más criticado. Qué polémico, ¿no? Claro. El decir que el artista ya no es el artista de antes, pero ha creado su autotune y antes no se usaba. Contémosle, por si hay alguien que no conoce qué es el autotune o el autotune, ¿De qué se trata, así brevemente? El autotune se creó como primero un dispositivo que simplemente corregía las notas vocales para que lleguen a ciertas notas que capaz no llegaban. Claro. Pero bueno, yo creo que al día de hoy el autotune también se usa como un recurso en géneros muy actuales, como que ya pasa a ser una característica de un género, por ejemplo el trap. Claro, y podemos caer como en el abuso ya, ¿no? Sí, el abuso, no sé si el abuso, para mí es el uso. De la herramienta, digo, ¿no? Para mí es el uso, hay géneros que capaz lo usan como un recurso más y ya es una característica. Claro, por el sonido, sí. O sea, ¿no? Porque se busca ese sonido que tiene el autotune. Claro, más que para alcanzar las notas. Bien. Sí, Ramiro. Y bueno, estábamos con las plataformas, los algoritmos, los patrones, bueno, en las modas. Otro de los grandes cambios es la forma de comerciar la música. Ajá. Principalmente porque, bueno, por ejemplo, uno se ponía de acuerdo con la disquera. Claro. Y la disquera, bueno, te producía el disco, el vinilo, lo que sea. Y ahora se cobra por vista, por alguna plataforma. Claro. En línea, Spotify, por reproducción. Por reproducción. Claro, claro. Qué tema ese también, ¿no? Hay como una comodidad de que uno puede acceder a todo velozmente, pero a la vez también como que se diluye un poco. Se pierde esa magia de ir a comprar el vinilo, claro. Comprar el disco. Tal cual, tal cual. Está como repartida la opinión. Bueno, ¿qué más tenemos, Cielo, bueno, ahí para...? Como dijo mi compañero, un cambio radical que tuvo la música fue la implementación de la tecnología, que bueno, también influyó en muchos aspectos igual de la sociedad. Pero la tecnología en la música abrió muchas puertas, más que nada, bueno, primero la producción musical, cambió completamente la producción musical. Ya el estudio, por más de que sigue siendo un lugar que se implementa mucho, también desde tu propia casa con una computadora ya podés producir cualquier tipo de música. También la tecnología brinda muchos efectos, brinda nuevos sonidos que capaz no se pueden replicar con instrumentos. Claro. Incluso hay instrumentos que convencionales que cambiaron por la tecnología. Y bueno, como dijo mi compañero, la creación del autotune en 1997. Claro, relativamente actual, sí. Sí. Bueno, sí, perdón. Bueno, también dijo que la implementación de la tecnología influyó mucho en la distribución musical. Uh-huh. Con plataformas como Spotify o YouTube, que nos ofrecen la música gratis. Entonces la monetización de esa música para los músicos cambió completamente. En vez de vender directamente físicamente los CDs o los cassettes, ahora monetizan de una manera digital. Entonces también eso cambió mucho. Claro, a lo mejor es más como la difusión. Y después, tal vez, ¿no? Me imagino, es más como la rentabilidad a través de los shows. Hay como una masividad, ¿no? Que hoy un artista... creo que un poco más rápido, llega a mucha más gente. Nos contaban en el bloque anterior de un ex compañero de ustedes, un egresado, Turbo, sí. Baby, ¿no? Turbo que ya anda. ¿Turbo? Turbo le mandé. Turbo Baby, perdón, Turro. Y que ya está por llegar a España, ¿no? Digo, sí, ya se fue internacional, parece. Bueno, y está en las plataformas y lo podemos ahí. Claro, está en todo como Turro Baby. Ahora me quedé con ganas de escucharlo, ¿eh? Ya para el final vamos a preparar un temita del Turro. Bueno, ¿qué nos queda acá por agregar para este bloque? También hablamos de la globalización de la música, que se da también por el internet y la tecnología. Esta globalización generó un nuevo algoritmo. La globalización generó un nuevo algoritmo que es fundamental en la manera de comercializar la música, porque se empieza a comercializar las nuevas modas. Estas modas que son tendencias basadas en patrones que muestran como lo que quiere la gente, que es, no sé, un estribillo repetitivo, pegadizo, capaz letras más fáciles de aprender y ritmos nuevos, generalmente bailables. Y nada, la tecnología influyó mucho en la distribución de esa nueva moda, por así. Y tendencias mucho más cambiantes y rápidas. Claro, también. Que hay así como globales y hay individuales. Les pasa a ustedes que ponen un tema, ¿no? Y después en la misma plataforma te sugiere temas parecidos o te adivina casi un poco lo que querés escuchar, ¿no? Es un poco raro. Sí. Da un poco de miedo a veces, ¿no? Así, ¿cómo sabe que quiero escuchar esto? Pero bueno, es interesante. Bueno, porque se basa en ese... el mismo ritmo genérico, repetitivo, claro. Como se le puede decir, para buscar la vista, la repetición, tal volver cual. A escucharlo, volver a reproducirlo y generar más dinero. Es lo que decían ustedes, la lectura esa de los algoritmos, ¿no? Claro. Y demás. Bueno, acá me dicen por cucaracha que le pregunte a Hanna. Hanna, ¿dónde bailó? A ver, Hanna, ¿qué tiene ahí para...? Bueno, hace unos días llegué de Colombia. Fui a unas competencias de baile de salsa caleño. Es caleño por la ciudad de Cali, de en Cali, Colombia. Claro. Sí. Bueno, les cuento que quedé en tercer lugar en el Salsa Ladies. Ah, y pero también grande. Esto que dicen de la música, ya sea genérica, lírica, me parece que la salsa combina, hace como un equilibrio perfecto entre la lírica y ese ritmo que te hace bailar. Por ejemplo, para mí la salsa significa vida. Conocí muchos lugares gracias a eso, y siento que todos en un punto también nos ayuda un poquito la música, ya sea, no sé, estudiando en un examen, imagínate. Sí, no, ni hablar. Tener algo ahí al fondo. Acompaña. La ocasión, alegra según la ocasión, es muy bueno, acompaña en los momentos alegres, en los tristes, para meditar. Sí. Bueno, estamos con una grosa acá, una bailarina de salsa. Ay, gracias. ¿Sí? Bueno, felicitaciones, Hanna. ¿Sos de Cali? Sí, yo soy de Colombia, sí. Ah, bueno, qué hermoso. Bueno. Chicos, chicas, no sé si tenemos algo para agregar, si no me gustaría compartir con ustedes algunos mensajes que siguen llegando. A ver, te quiero, Manuel, son un orgullo para mí, de Flores para el Mundo, creo que este ya lo habíamos mencionado. A ver, muchas gracias por compartir nuestros mensajes, nos dice Tommy. Felipe Latorre, gracias por hacerle llegar los mensajes. Saludos desde Argentina, dice Chiwis Choco Cherry. Hola, soy tía de Hanna, saludos desde Argentina hasta mi tierra, Cali, dice. Mirá, justo hablando. Saludos. Hola. Hola, tía. Hola. Exactamente, bueno, nos está como afirmando todo lo que estamos diciendo. Y Turbo Baby en la casa, hermano, dice. Turbo Baby, ¿verdad? Mirá, vino. Sí. Mirá. Bueno, así que muchísimas gracias por esto que han compartido, investigado. Sí, le mandamos, aprovechamos un saludo a la profesora Bettina D'Amato, que está por ahí, que nos acompaña también. Hola, que vino profe. Con ustedes. Sí, Lucía también, ya la mencionamos antes. Y vamos a cerrar con un tema de Gorillaz, ¿sí? ¿Por qué eligieron este tema, Dirty Harry's? Dirty Harry, perdón. Nosotros elegimos este tema para tocar todo cómo influyó la tecnología en la música. Ah. Se ven sintetizadores. Bien. También un sonido muy particular de Gorillaz es el piano sintético, que es un ritmo que a mí me encanta. Muy buena elección para cerrar un bloque como este. Aparte, creo que el sintetizador creo que es lo más icónico para demostrar la digitalización y el cambio tecnológico y cómo la tecnología influyó en la música. Todo dicho. La estética de Gorillaz, de hecho, que tengan todos personajes digitales, capaz al principio fue criticado, pero yo creo que es algo re innovador. Innovador, totalmente. Todo dicho por los chicos y chicas de la costa, así que vamos con el tema y continuamos luego. Thank you. Perdidas el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Continuamos acá en FM Boedo, en esta experiencia que hacen estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Que una experiencia de radio. Estamos con Hanna, Ramiro, Agustina, Estanco y Cielo. Que estamos hablando de música, básicamente, el avance. Muy lindo lo que compartieron. Y seguimos con el surgimiento de nuevos géneros y el resurgimiento de otros. A ver, ¿cómo? ¿Quién quiere contar? ¿Hanna? Sí, comentando este avance de la música actual, surgen, resurgen y aparecen nuevos estilos de música. En la actualidad se caracteriza por fusionar géneros y experimentar de maneras poco convencionales. Y con esto abrimos un nuevo tema para hablar de varios géneros musicales y cómo influyen en el presente. Mencionando algunos géneros que resurgen, hablamos del rap, el reggaetón, dembow y trap. Bien, ahí hay como una fusión, hay una evolución, ¿sí? Entre sí. Rap, trap, eso es lo... ¿Qué más tenemos? Yo voy a hablar de un poquito del pop. Ah, bien. Porque el pop viene de la palabra popular. Y se destaca por llegar a un público masivo y adaptarse a la época. Uh-huh. Es comúnmente comercial y hoy en día también se conoce en Argentina por artistas como Emilia Mernes, María Becerra o Tini. ¿Escuchan? María Becerra, Tini, Emilia... Y, o sea, yo lo escucho necesariamente también por TikTok, porque aparecen claro. Todas canciones que se escuchan en el momento. Sí. Son así como muy pegadizos los temas, ¿no? Como inevitablemente pegadizos. Uno se encuentra cantándolos de repente. Sí. No vas a veces si, qué sé yo, me gustó o no me gustó. Eso que te llamás con el parte de la globalización de la música. Claro. Como no, la escuchás en todas partes. Lo atamos un poco con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esa globalización, bueno... Yo creo que a veces estas canciones y esas artistas son criticadas, yo creo que mayormente porque son mujeres también, pero yo creo que estas artistas muchas veces son criticadas, pero al final cumplen su objetivo. O sea, su objetivo es popularizarse y quedar en tu cabeza repitiéndose. Claro, a mí me resulta atractivo escuchar, me parece agradable, vamos a decir, la verdad que... Y están en todos lados, es verdad. Bueno, esto hablando un poco de lo que decía Agustina, del pop. ¿Y hay otros géneros antiguos o nos quedaba algo más del pop, Agus? Hablábamos un poco de las raíces del pop. A ver. Que, como algunos referentes como Michael Jackson y Madonna, que cambiaron el pop en su época y elevaron a nivel global. Sí, totalmente. Y se siguen escuchando, ¿no? No sé si escucharon alguna vez algo de Michael Jackson. Sí, Michael Jackson. Sí, obvio, groso, sí, ¿no? Totalmente. El rey del pop. El rey del pop. Bueno, ¿y por qué la música actual no es música? Decían en algún momento, no ustedes, ¿no? Pero creo que algún entrevistado, ¿no? ¿Qué hay con ese tema? Bueno, ¿cómo? Yo creo que el debate principal es por lo que se le acota al músico. Uh-huh. Porque antes al músico se le acotaba todo. Se le acota sus dotes de voz, su habilidad con algún instrumento, o su manejo con el habla, o su lírica, o lo que sea. Claro. Y ahora, bueno, se le empieza a quitar al músico todo esto, y se le empieza a dar todo esto a la tecnología. Uh-huh. Por eso, una de las críticas principales, o de lo que más se le dice, es que ahora cualquiera puede ser músico. Uh-huh. Con el autotune. Y es así, che, cualquiera puede ser músico. ¿Qué onda? ¿Qué la música ustedes? Actual, yo creo que la música actual se subestima mucho y se le quita mucho valor al trabajo humano sobre la tecnología, que al fin y al cabo la tecnología no es más que una herramienta y un recurso para a veces facilitar cosas y a veces generar cosas nuevas. Claro. Yo creo que a veces se subestima la música nueva de manera errónea, porque uh-huh. no por más de que hay músicos con más habilidad que otros, o sea, al fin y al cabo sigue siendo música. Y también es verdad que hay músicos y músicas que tienen a lo mejor algo más identificado con lo tradicional. Hay gente que sigue componiendo con su guitarra y sale a cantar sin tanta tecnología, sin autotune, sin, ¿no? Sí. Ahí, no es que están todos en la misma, es lo que se puede ver. No, por supuesto que tampoco se va a poder generalizar nunca. Claro. Va a seguir habiendo folclore, va a seguir haciendo tango, va a seguir habiendo todos estos géneros originarios, por así decirlo. Uh-huh. Pero van a estar diluidos, claro, por así decirlo. Inclusive hay tangos que son electrónicos, tecnos, no sé si pudieron escuchar. Claro, el llamado tango fusión. También, y hay tango electrónico, acá a la bailarina le decimos, que se bailan de una manera con base de tango, pero también con una cuestión mucho más amplia, ¿no? Saliendo del abrazo tradicional. Sí, bueno, nosotros también tocamos este tema de la electrónica, el techno, el house, uh-huh, en los siguientes segmentos. Buenísimo. Bueno, ¿nos queda algo más para agregar en este bloque? Sí, falta. ¿Sí? Hablemos entonces. Bueno, ahora me toca a mí hablar del rock. Ah, bueno, mirá en la que te metiste, Ramiro. Vamos a hablar del rock. Bien. Y bueno, el rock es lo principalmente tratado como el género rebelde, por así decirlo. Que bueno, vamos a los inicios, vale. El 60. Dale. Y la banda, o una de las bandas más icónicas, serían los Beatles. Bien. Qué bueno. Viene con toda esta onda del hippismo. Uh-huh. Y de bueno, de estar en toda contra de estas injusticias sociales, todos estos problemas que, bueno, son tratados en toda esta música. O vamos al rock nacional. Uh-huh. Por ejemplo, con todo el tema de la dictadura, que también es muy tratado en el rock. Uh-huh. Ya sea con metáforas o directamente. Siempre fue un espacio de rebeldía, ¿no? Y de poder expresar lo que pasaba, a veces teniendo que ocultarse, como decís vos ahí. Por eso siendo el tema de la dictadura. Normalmente siendo criticado o mal visto. Uh-huh. Por esta onda de no dejarse estar, por así decirlo. Qué interesante. Siempre fue un sector ahí como identificado con eso, ¿no? Con poder Claro, con el barrio bajo, sí, con el abusado. Claro, y poder expresar una voz. Se escuchaba una voz a través de... Es darle de la voz al pueblo. Música. Bueno, antes de seguir con esto tan interesante que tenemos de los chicos y chicas del Mariano Acosta, recordamos que estamos acá en el programa Hora Libre en el Barrio. Tenemos un montón de mensajes. Che, explota el chat. Yo no sé, vamos a tener que hacer un programa especial para esto. No quiero pasar uno que... decía la radio Magia Necesaria, orgullosa de haber elegido a la Costa para mi hijo, dice Patricia. ¿Sí? Un placer enorme oírlos. Y tenemos, a ver, no quiero saltear mucho, pero Renacuajo 113, que no sé si lo conocen, dice un saludo para Estanco Molina de Robles. Lo quiero mucho. Un saludo, amigo. Estanco está acá al lado mío. Hanna, la abuela te manda un besazo. Dice que. Le agarró asma, mirá, de escucharte, pobre, que se le pase. Bueno, Cielo, abrazo enorme, muy buena reproducción, chicos, dice Florencia. Gerardo dice, hola. Somos los abuelos de José Mármol, de José Mármol, me imagino que es la localidad, ¿no? De Manu García, del Mariano Acosta, y nos sentimos sorprendidos ante el aviso que este nieto ande en esta experiencia de radio. Flor de emoción, como abuelos veteranos. Qué grande, Gerardo, y a la abuela le mandamos un beso. Qué piba increíble esa de Flequillo. Dice, porque nos pueden seguir. Acá el Flequillo no se va a ver por la radio, pero se va a ver por el canal de YouTube. ¿Sí? Crack Cielo, dice Belén Sota. Hola, Belén Sota. Un saludo. Qué grande. Espectacular este segmento, lo felicitamos, dice Florencia. Un orgullo, Ramón. Y un montón más que vamos a seguir leyendo en un ratito. Bueno. ¿Tenemos algo más para agregar, chiquis? Sí, con respecto. Me dicen sí, como diciendo sí, que estamos. Tenemos de todo para hablar acá. Sí. Recordamos que tenemos después un bloque más con los compañeros que nos van a hablar de un deporte. Lo vamos a dejar ahí picando justamente porque es un deporte. Así que bueno, metámosle pata a esta última parte. Sí. Bueno, yo tengo que hablar de la electrónica. Habla estanco acá, A ver, estanco. Es un género que pasó por muchos cambios y. Al no depender de instrumentos convencionales, tipo la guitarra, la trompeta, el avance tecnológico abre como muchas puertas a este género. Uh-huh. Y a otros subgéneros. con muchas extensiones de artistas para esta nueva época de la música. Uh-huh. Fue un género subestimado que igual sigue estando y desarrollándose constantemente. Sí, ¿qué opinan? ¿Por qué fue subestimado? Y yo creo que la gente más tradicional, con todo esto de la tecnología y el cambio tecnológico... Cuesta, ¿no? Sí, yo creo que cuesta. A mí, por lo menos, yo creo que a nosotros que somos de la época más contemporánea, esto capaz nos cuesta menos digerirlo. Hay otra apertura. Pero yo creo que el tecno ya de por sí... El tecno, bueno, es un subgénero, pero la electrónica es toda música que se hace con artefactos únicamente tecnológicos. Uh-huh. Que eso abarca muchísimos géneros. Claro. Y entonces ya subestimar a la electrónica de por sí me parece como muy cerrado. Me sí, parece es un que prejuicio, no. Sí, es de gente que capaz no se paró a escuchar. Hay electrónicas que son muy buenas, hay totalmente. Electrónicas bailables, como electrónicas que capaz no tanto. Pero eso, tiene un mundo de subgéneros. Totalmente, lo dice acá Cielo, lo decía acá Estanco, sobre la música electrónica. Y es verdad, hay un montón de prejuicios, pero tiene todo su valor. Su ¿sí? mérito. Su sí. mérito, muchas gracias. También hablando de prejuicios, para cerrar acá tenemos el rap. Este género que nació en los 70 en Nueva York, por diversas fiestas que se hacen entre la cultura afroamericana con raíces jamaiquinas, uh-huh. por el toasting, que es rimar sobre bases rítmicas. Tuvo su estallido en el 77, donde ocurrió de la nada un apagón masivo en Nueva York, que casi estuvo 24 horas sin luz, una ciudad tan grande, y por obvio hubo saqueos, y le dio la oportunidad a la gente que no tenía recursos para comprar mezcladoras o la tornamesa. Y nace ahí bajo esa circunstancia. Sí, bajo esa circunstancia tan precaria. Artistas como Wiki tuvieron la oportunidad de tener cosas para producir su música, practicar y lanzar sus discos que lograron tanta popularidad. Sí. Qué flor de investigación se mandaron, ¿eh? No, esto ya lo sabía de hace rato. Es un aprendizaje realmente. Bueno, ¿qué nos queda para compartir antes de escuchar un temazo que eligieron, que la verdad me emociona? Lo voy a dejar, voy a decir que lo canta Björk nada más, pero lo dejamos para el final. Qué ¿Hay algo más Björk. Para...? Qué linda Björk. Es tremendo. Y para cerrar podríamos tocar la influencia que tuvo el rap con géneros como el reggaetón. Claro, actuales, ¿no? Sí. Cómo se vincula, porque hay como un resurgimiento. Claro, sí, toman muchas cosas de... Toman muchas cosas, de sí. Rap, por ejemplo, Calle sí. 13, sí, que claro. rapeaba mucho. Claro. Bueno, este género del reggaetón, por ejemplo, toma cosas del dancehall, de ritmos electrónicos, y artistas como Don Omar, Daddy Yankee o Tego, que claro. también rapeaban en sus canciones, claro. Lo consolidaron y tomó fuerza hasta el día de hoy como artistas como... No sé, Bad Bunny, que sigue sonando. Claro, totalmente. Hay una base de rap en un montón de géneros actuales. Sí. Bueno, che, estoy muy muy contento, muy lindo lo que vinieron a compartir. Y aparte aprendí, me pusieron al día con un montón de cosas. Para cerrar eligieron un temazo que no es nuevo. Creo que también es tendremos sus años, no quiero arriesgar mucho. Se llama... A It's So Quiet de Björk. Es un temazo que tiene partes muy lentas, partes muy rápidas, mezclado con jazz, y es una muy buena elección para cerrar este bloque. Así que, Seba, cuando quieras. Muchas gracias, chicos, chicas, por todo lo que por invitarnos. No, por favor. Bienvenidos. So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow, wow, you a guy, you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse. Bueno, continuamos acá en Hora Libre en el Barrio, en FM Boedo. Nos pueden seguir por YouTube. Hay un montón de mensajes que están llegando. Retomamos acá con Wada, Angie, Manu, Juan, Amara y Ramón. Pero cambiamos el tema, ¿eh? Veníamos hablando de música, veníamos hablando de artistas que salieron del Acosta, del Mariano Acosta. Y nos metemos en el deporte. Y futsal. ¿Qué es el futsal? A ver, Wada, ¿podemos hacer una introducción? Dale, dale. El futsal es una versión del fútbol que se juega en canchas más pequeñas, generalmente cubiertas, con 5 jugadores por equipo. Los partidos son más cortos que los de fútbol 11. Se destaca por ser más técnico, más rápido, más dinámico. La pelota es más chica y tiene menor rebote, lo que favorece el control y la precisión. Ah, mirá vos, ahí ya no puedo jugar entonces. De control, precisión, velocidad y todo eso, digo, bueno, voy al arco. Y no sé, tampoco, no sé si es buena, si es buena idea. Sí. ¿Cómo surge el futsal? ¿En Argentina o...? A ver. No, el futsal como disciplina está hace varios años, pero hace pocos años relativamente se empezó a usar como regla lo que es nivel mundial. Lo que es todo el sacar el lateral con el pie, reglamentos más específicos. Antes se jugaba un futsal que hoy se sigue jugando, se juega mucho más, se lo conoce acá en Argentina como el futsal Ushuaia. ¿Ah? Se juega ahí abajo nomás. es más patagónico. Es más patagónico. Con calzas largas, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y con el nuevo reglamento de futsal, uh-huh, nuestra selección ya es hoy en día una de las mejores del mundo. Mirá. Creo que en el último ranking que salió así quedó cuarta. Uh-huh. Fue campeona del mundo en 2016, campeona de América en 2022. Uh-huh. Y es la última subcampeona del mundial. Grosso. El año pasado. La estamos rompiendo con el fútbol. Me incluyo, sí, ¿no? Sí. Si estamos ganando, me incluyo. Si no, digo, perdieron. Obvio. Ah, mirá. Perdieron los jugadores. Yo tengo una pregunta, a ver si vos jugaste una vez al futsal o babi, algo. Sí, yo jugaba al babi fútbol, que es, digamos, precursor. Uh-huh. Se jugaba de a 6 jugadores, el lateral se hacía con la mano, no, sí, se podía lanzar la pelota en los laterales al área. El babi fútbol de... No sé si está todavía, obvio, vigente. Obvio, sí, sí. Ya me estaba asustando. La gran mayoría lo que hacen es que arrancan en el babi fútbol y después, claro, muchos, a medida que van creciendo, van haciendo fútbol 11, el claro, eso, y después si no... Claro, exactamente. Y cada uno como que elige su camino. ¿Futsal? Futsal, sí. Y hay una diferencia... A ver, el futsal, ¿pueden jugarlo muy chiquititos también? O, por ejemplo, sí, el babi se empieza a jugar a los 6 años, y 7... Ahora están jugando hasta los 2014. Que serían 9 años más o menos. Pues sí. A partir, sí, de ahí. Que sería la novena. Claro. O sea, a diferencia del babi, viste que en el babi vos es por categoría. Claro. O sea, es por años. Es tu año. Claro. Esto funciona como el fútbol 11, que vos así, sí, tenés la primera, la reserva, y después arranca la cuarta, la quinta, sexta, mirá, séptima, y ahí está. Octava, me parece, ¿no? Hasta novena. Hasta novena, ahora. Bueno, ¿y ustedes qué le recomendarían a alguien que empieza a jugar o que tiene no sé, ustedes tienen un hermanito, un primito, un sobrinito? Que disfrute. Sí, y pero ¿por dónde le decís? A ver, empezá por tal lugar. Siempre Lo que más se recomienda en el futsal es prestar bien atención a todo lo que pasa. Si arrancás una edad más avanzada, la adolescencia, tenés la chance de mirar en YouTube, en cualquier lado, algún video o demás, y disfrutar. Siempre lo importante en el fútbol es disfrutar, y en futsal es lo mismo. Qué importante. Importancia de los que conducen, ¿no? De los técnicos, en el caso de los profes, que no lo llenen de presiones. Me hacen así acá que hable. Yo soy profe de educación física, trabajé en fútbol algún tiempo en el Instituto River Plate, les mando un saludo, ya hace muchos años, pero ha pasado mucho tiempo y han evolucionado las velocidades, ¿sí? Sí. Te iba a contar, Ramón, el futsal te brinda la oportunidad de, a nosotros los malos, de poder seguir jugando al fútbol una vez que terminás el Babi y te gusta, y que sí, y que capaz que yo, por ejemplo, terminé el Babi y no seguí jugando. Claro. Y mucho más adelante volví a jugar, y la realidad es que vos, para jugar fútbol 11, tenés que empezar de chiquito, sí, ¿no? Sí. Y tener mucha disciplina, uh-huh. y no decaer, y o sea, para poder mantenerte sostener con los años ese ritmo, claro. Y llegar, sí, y sí. Es algo muy difícil y que, sí. Que llega poca gente. El futsal en realidad no requiere de como de tanta disciplina, de tanto uh-huh. preparamiento. Uh-huh. Así que está bueno. O sea, yo, por ejemplo, juego y no entreno. O sea, entreno hace un año y medio. Claro. Dos años con Y acá tenemos, esto lo está diciendo Ramón, son tres jugadores de futsal. ¿Sí? Sí, le mandamos un saludo grande a Flores Sur. Un saludo grande. A la cuarta y a la tercera de Flores Sur. Le mandamos a todos, che, por las dudas. Sí. ¿Y las chicas qué onda con el fútbol? ¿Y el futsal? ¿O el fútbol en general? ¿O qué onda? ¿Les gusta, no les sí. gusta? ¿Practican? A mí me gusta. Capaz, a veces jugamos con mis amigas así de. Ah, bien. Pero tampoco es que. A Flores no iría, pero porque son bastante malos, Flores. No los voy a ver. No me bajes el precio, por favor, que acá yo estoy por convertirme en representante de estos tres. Habla de ellos dos, yo sí, sé. Sí, totalmente. Claro. Sí, pero hay como un boom del fútbol femenino en todos sus formatos, fútbol 11, tenemos una selección con jugadoras que a lo mejor a nivel grupal no está al nivel todavía del futsal masculino que estaban diciendo, pero es una selección competitiva. Sí. Y hay chicas que están jugando en Europa, ¿sí? En el Milan, y chicas de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Particularmente hay dos chicas de Lugano que están jugando. Desconozco a todo, ¿no? El grupo, si hablo por ellas porque fueron exalumnas en algún momento o hermanas de estudiantes. Y bueno, retomo un poco lo del futsal y qué importancia tiene para la escuela. Sé que en la escuela hay bastante actividad, ¿no? Sí, en la escuela hay bastante. O sea, el futsal se vive bastante de cerca porque tenemos un sí, lo voy a dejar a mi compañero. Que nosotros contamos en la escuela con una secretaría de deportes. Habla Juan. Sí, diga Juan. Con una secretaría de deportes. Ah, mira. El centro de estudiantes. Claro, el centro de estudiantes. Y lo que se hace hacer son torneos externos, torneos internos, que son torneos solamente de la escuela. Ponele, mañana vamos a tener un torneo, que es un torneo relámpago, que se dice La Noche Acostense, y vamos a jugar ahí. Qué lindo. Y hay también torneos de exalumnos, ¿no? De la sí, torneos de exalumnos. Sí, profesores sí, contra alumnos. Sí, ahí. Muy bueno. Tenés de todo. Tenés torneos internos, externos, relámpagos que se hacen una tarde y torneos de exalumnos. Qué lindo. Le mando un saludo a mi amigo el Portu, maestro de Mariano Acosta de primaria, creo que está. ¿Puede ser? ¿Cómo se llama? Portu. Ya me voy a acordar del nombre. Le decimos Portu. Ahora lo voy a. El profe Martín manda saludos. Dice acá, bueno, nos metemos un poquito acá con los mensajes. A ver, ya que mencionaba el profe Martín. Acá dice saludos a Juan, sala de la familia de Bolivia. Qué lindo deporte el futsal. Qué orgullosos estos pibes. Saludos, chicos. Grande, Amanda. Mi primito Sousa. Dice. Está muy feliz con lo que dicen, es un gran jugador de futsal. ¿Quién dice esto? Todo viernes. ¿Quién? Acá está escrito en clave, ¿eh? Sí. Hola chicos, me acuerdo de sus primeros años en futsal, los amo. Saludos, su profe Martín. Qué grande. Bueno, estábamos entonces con los torneos que se hacen en la costa, mandándole saludos al Portu, que ya me voy a acordar el nombre completo. ¿Por dónde ver futsal y cómo el futsal fortalece la mente de los jóvenes? A ver, vamos a ir cerrando este tema futbolero. Sí, no, el futsal hoy en día, por más de ser una disciplina que está ganando mucha relevancia, es muy complicado de ver. No se puede ver en cualquier lugar. Ahora se estaba viendo hace poquito, salió la noticia de que Teis Sports estaba, sí, por firmar un contrato con, bueno, lo que es la AFA de futsal. Claro. Pero fuera de eso es muy difícil ver. Salvo los torneos internacionales. Sí, exactamente. Lo que es Mundial, Copa América, eso se transmite y obviamente está. Se puede. Y hasta ahí, en realidad. Más que nada lo que son los partidos de competencias internacionales, uh-huh, de la selección argentina. Uh-huh. Saliendo de eso no se transmite casi nada. Sí. Bueno, sino por decir nada. Y bueno, y también agarrando justo lo que dijiste antes, el futsal, siendo que lo juegan muchos nenes chiquitos, uh-huh, fortalece mucho lo que es la mente. El futsal es un deporte en el que tiene que estar uno rápido con la mente, tiene que estar activo, tiene que estar pensando todo el tiempo, y eso en lo que fuimos buscando y fue nuestra opinión que fuimos formando. Va formando mucho a los chicos, claro, porque los ayuda a tomar decisiones de manera más rápida y eficiente. Me encanta esa visión para no dejar al fútbol nada más como algo ahí, ¿no?, que está como un entretenimiento, sino que también colabora en la formación, en la toma de decisiones. Interesante mirada, es una muy buena dimensión. Bueno, che, muchísimas gracias por todo lo que compartieron. Sí. Una cosa, quería mandar un saludo a la gente de mande. De Campichuelo. Bien. A los chicos que están viendo desde ahí. Saludos a los chicos de Campichuelo, que es una canchita. Es un local. Bien, buenísimo. Bueno, enviado el saludo, muchísimas gracias. Estamos con chicos y chicas de la costa. Vamos a despedirnos con el baile de la gambeta de la Versuit Bergarabat que eligieron para cerrar este bloque. Y bueno, quedan las puertas abiertas para la próxima. Sí, muchas gracias, Guad, Angie, Manu, Juan, Amara, Ramón, a la profe Lucía y a la profe Betina que están por ahí. Y Romina, Seba, chau a todos, muchas gracias. Chao. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte. Fantaseo una jugada. Con